pachanga en Navidad, para que puedas bailar y gozar esta pachanga. Pachanga en fiesta de Navidad. Que no goza esta pachanga en fiesta de Navidad. Baila y goza mi pachanga y tendrá felicidad. Que no goza esta pachanga en fiesta de Navidad. Vamos todos de pachanga a gozar la Navidad. ¿Quién no goza esta pachanga en fiesta de Navidad? Qué pachanga en fiesta de Navidad. ¿Quién no goza esta pachanga?